Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Desde que el hombre dejó por primera vez su cueva y conoció a otro individuo con distinto idioma y formas diferentes de ver las cosas, la raza humana ha tenido solo un sueño: matarlo. Feliz año nuevo. Eso. Comenzamos. Amigos, este 2017, iniciando este décimo. Nuevo año, nueva música, así que estamos contentos de empezar. Esa es una canción de El Matón, ¿no? Sí. Bueno, así que comenzamos este 2017 con más música y nos vamos al toque con música embalada, como es costumbre, para comenzar los capítulos. Y vamos a partir este episodio, el décimo, con Misfits. Sí, bueno, ¿qué podemos decir de Misfits? Una banda que icónica del punk desde los 70 de Estados Unidos. Pero que tiene toda esta vertiente conocida como el horror punk. Y también ha metido elementos hardcore en su música. Y muy conocida también porque fue liderada por este músico Glenn Danzig, el cual decidió disolver los Misfits en el año 83 y que estuvieron en un tiempo de inactividad hasta el 94, cuando volvió los Misfits a renacer, por así decirlo, con otras formaciones. Estuvo Marky Ramón también ahí tocando con ellos. Y bueno, se les reconoce una influencia entre muchas otras agrupaciones a lo largo de la historia de la música. Sí, se puede valorar de Misfit que es una banda consecuente, yo creo, que mantuvo con el tiempo que duró y hasta cuando se presenta ahora, una actitud y un tema bien propio, y que fue una influencia al final para un montón de bandas, así que bien por Misfit. Sí, la última vez que estuvieron en Chile fue el año 2012, y después de eso se anunció con bombo y platillos que venía en el 2016 a no un festival. Nada. Y no pasó nada. Suspendieron el festival por faltas de garantía. Tú sabéis lo que ha pasado con quedó un poco la cagada con los festivales punk después de lo que pasó en ese. ¿Quién tocaba en ese concierto? Doom. Ah, Doom, sí. Doom. Ahí murieron. No, fue Doom. La tocata de Doom. Y ahí como que se. Después de eso hubo muchas mayores medidas. Entonces hay un recelo en torno a este tipo de tocata. Pero bueno, vamos a presentar de los Misfits una canción llamada Attitude. Sí, esto de su primer trabajo es llamado Stage Age, así que Attitude para el 2017. ¿Eh? Perfecto. Lo único que falta, lo único que te va a ayudar para este año. Bueno, retomamos este décimo con un proyecto llamado The Gun Club, el que nos recomendó un gran amigo, Manuel, así que le damos las gracias. Y bueno, una banda re interesante que mezcla hartos estilos, un poco de punk, un poco de rockabilly quizás, algo de post-punk. Pero es interesante la fusión también que tiene con este movimiento más como el country, la música media vaquera, ¿no? Claro, hay todo este elemento medio country bluesero con el punk que logra fusionar The Gun Club y que lo deja muy bien plasmado en su primer disco, que se llama The Fire of Love, que fue editado en el año 81 y que conforma parte de su discografía, que son 7 discos finalmente, donde también cuentan los discos Miami o The Las Vegas History. Todo esto liderado por el músico controversial, músico Jeffrey Lee Pierce, el cual también fue siempre el inamovible de Gang Club. Y también fueron sumando otros músicos que también participaron en agrupaciones como Butch Tetras o Bad Seeds también. Bad Seeds, la banda de acompañamiento de Nick Cave. Y bueno, todo esto dio vida a The Gang Club, que terminó abruptamente el año 96 cuando encontraron a Jeffrey Lee Pierce muerto. Y bueno, y ahí terminó la existencia de este grupo, que marcó una influencia interesante dentro de la música norteamericana. Sí, está bueno. Así que, bueno, de su disco debut, muy recomendable, de Fire of Love, le vamos a presentar la canción Preaching the Blues. Así que suena The Gang Club acá en Autómata. Dedicado por al Manu, que está de cumpleaños. Bien, felices 100 años, Manu. I was up this morning, blues were like a man. I was up this morning, blues were like a man. Worry blues, give me your right hand. Every summer my child tore me all upside down. Blues my mother's child, tore me all upside down. Shredded out old Jeffrey Lino, can't seem to turn him around. So preach blues. Load out, shake and chill. You ain't never had them, I don't believe you will. Blues is an agony of heart disease. Blues is an agony of heart disease. He's like consumption, baby, killing me by degrees. So preach blues. We'll be right back. Me morí. Te mordiste. Te moriste. Me morí. Te moriste. Me morí. Te moriste. Me morí. Te moriste. Me morí. Te moriste. Bien, continuando acá en Autómata, vamos a presentarle una agrupación francesa que se inició a principios de los 80, conformada por tres rockeras, tres féminas, que tenían muchas intenciones de armar una banda de rock, y que sumaron un baterista que desarrollaron todo este sonido bastante fresco, melódico, medio punk, así, con influencias también del sonido yeyé, go-go de francés. Yeyé, go-go. Y que editaron su primer trabajo el año 84, nos estamos refiriendo a Les Calamités. Sí, que bueno, todo esto igual pegó harto ese tipo de música en Francia, ¿eh? Recuerdo así como los trabajos de Serge Gainsbourg, así. Claro, como toda esa psicodelia media gogo, ¿no? Sí, una música que es bien pegajosa y que de alguna forma tuvo también repercusiones en los rankings, por así decirlo, sí. Allá en Francia en esos años. Esa música en ese momento era bien taquillera. Bueno, editaron su primer disco y único disco, que se llama A Toda Velocidad, el año 84, y después de eso se separaron. Sin embargo, hubo ahí una movida un poco tramposa de un manager que finalmente convenció a dos integrantes de Les Calamités. Sí. Para que siguieran con la carrera, pero con otra vertiente mucho más balada, que no fue nada muy bien recibido, pero que, bueno, tuvo otras repercusiones también a nivel de popularidad. Pero finalmente fueron quedando también algunos compilados actualmente de Les Calamités y la valorización de todo este espíritu inicial que tuvo este proyecto, que partió como una esencia media punk, claramente. Sí. Así que, reconociendo este legado femenino rockero francés, les vamos a presentar a Les Calamités con la canción Tous les Noirs. Creo que lo dije bien, porque Tous les Noirs. Tous les Noirs, que es todas las noches. Todas las noches pasa, ¿no? Sí. Suena a Les Calamités acá en Autómata por CFM. Je ne te trouve pas, cela je comprends, tu as recommencé, car j'entendais pas là où sur les tu marches la nuit, mais tu ne le sais pas, tu te promènes sans savoir où tu vas, chaque fois poussé par un je ne sais quoi, quel azondie tu vas enterrer les toits, oh non, je n'ai plus envie d'aller toutes les nuits, pour y voir près toi là où sur les toits. Ma vie pour un endormi qui le lendemain ne se souvient de rien. Thank you. Después de escuchar a las francesas de Les Calamités, retomamos con un proyecto nacional llamado Pontiacs, mucho más psicodélico, que está haciendo música desde el 2009 aproximadamente, y con una propuesta que entremezcla o hace referencia a los sonidos más noventeros de la psicodelia, como el dream pop, el shoegaze, y está, pertenece por supuesto a toda esta nueva oleada de bandas que han rememorado el sonido psicodélico de otras épocas y que está agarrando mucha fuerza, sobre todo en el extranjero, porque ha sido muy bien valorizado. Claro, los Pontiacs, han editado 3 discos ya, donde rescatamos Bursting del año 2012 y Atacama Dreamings, que es del año 2013, los cuales claramente han tenido toda esta repercusión, les ha permitido tocar también en otro escenario, y participaron en un compilado de una página que se llama Sonidos Ocultos, donde también participaron nuestros amigos de Dármico, de acá, sí, de San Felipe, sí. Y ahí también aparece Pontiacs, así que bueno, la canción que contribuyeron para este disco, que se llama Atacama Dreaming, o sea, Desert Sun, y también está en el disco Atacama Dreaming, se las vamos a presentar ahora acá en Autómata. Así que suena el sonido flotante y envolvente de Pontiacs, con la psicodelia chilena acá sonando por Ser FM. Thank you. Mario, quien es evangélico, y un policía retirado, cree fielmente que fue parte de un viaje a otra galaxia. Continuando acá en este décimo programa de Autómata, nos vamos a ir con una agrupación norteamericana que toma influencia muy marcada del post-punk también y otros elementos del kraut y psicodelias también con tinte electrónico y sí, algo así conocido como el Dark Wave. Estamos hablando de la agrupación Soft Moon, lo cual está principalmente liderada y creada y todo producido por su... compositor principal, que se llama Luis Vázquez, quien inició este proyecto en el año 2009 principalmente como un trabajo en solitario, y posteriormente ha ido sumando músicos para este proyecto llamado Soft Moon. Sí, Soft Moon ha ido cambiando de integrantes constantemente. La propuesta tiene que ver con generar, como ellos mismos dicen, experiencias sensoriales y trabajar en sus conciertos las visuales, la luz y todo lo que sirvan un poco para dar el ambiente a esta música, que está bastante volátil. Recomendamos harto esta banda, está buena. Ahí tiene unos videoclips también muy buenos. Tienen tres discos ya hasta el momento. Soft Moon, homónimo del año 2010. Ciros del año 2012, que es muy bueno. Y Deeper del año 2015. Así que bueno, vamos a destacar de este grupo la canción Total Decay. Esto es Soft Moon acá en Autómata. We'll be right back. continuando aquí nuestro periplo musical volátil y de mucha otra influencia. Está cargado la psicodelia. Está bien cargado la psicodelia, así que sigamos con esto. Les queremos presentar una agrupación que se llama Gooden Chips, los cuales provienen de San Francisco y está conformada por cuatro músicos, los cuales trabajan una propuesta de rockera, pero que tiene esta base repetitiva del uso de los drones y también muchos efectos de guitarra. Y todo un elemento cargado de psicodelia que repercute permanentemente. Los cuales han editado 6 discos desde el 2007 hasta el 2013, donde destacan, por ejemplo, el disco llamado 2, o el disco llamado West también, y también hay una serie de EPs, presentaciones en vivo, algunos split con otras agrupaciones, por ejemplo. Sí, está bueno. Ellos están dentro de este gran sello discográfico llamado Thrill Jockey, que también tiene a otras bandas legendarias como Tortoise o Cyan Cake, por ejemplo. Bueno, mencionar que Wooden Chips es un proyecto paralelo del músico Ripley Johnson, el barbón de Moon Duo. Así que es una propuesta que está dentro de los mismos márgenes un poco, pero indaga, no sé si es tan crowd o tan electrónica o tan pegada como Moon Duo. Claro, Moon Duo que es un poco más rockera, ¿no? Que la hace con una músico, la verdad, sí. Y Moon Duo, pero esto es mucho más rockero, claramente tiene un toque un poco más de banda, así que queremos destacar a Gooden Chips, claramente. Muy bueno. Y del disco llamado 2 del año 2009, les queremos presentar la canción que se llama Motorbike, que es la que abre los fuegos de este disco, que está muy recomendado. Disfruten. Así que Gooden Chips suena acá en Autómata. We'll be right back. No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida. Pues sí, señor. Yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros: ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora? Ya, volvemos entonces a este décimo de Autómata y vamos con Sonido Nacional y un proyecto que tuve la oportunidad de ver hace poquito en el concierto de Tortoise. Ellos fueron los teloneros, estamos hablando de La Ciencia Simple. Un proyecto que está bien interesante y que ha pasado por varios momentos creativos en su carrera, su corta carrera. Tienen una inclinación hacia el sonido denominado post-rock, pero que también parte con una cosa quizás más ruidosa, más rockera, en su primer EP, llamado Hacia el Mar, que está compuesto por 6 canciones, que era más bien instrumental, y que le permitió presentarse en varios escenarios. Incluso estuvieron acá en San Felipe, se presentaron en una de las tantas sesiones pegados, que esperamos vuelvan en algún momento a presentarse, sí, estaría bueno. Estaría bueno. La presentación de Tortoise me pareció notable lo que hicieron, una propuesta lumínica, bien sobria y muy muy power, así muy muy intensa. Bueno, La Ciencia Simple inicialmente fue formada como un trío, luego pasaron a ser un cuarteto, actualmente han sumado también otros músicos y recientemente editaron un larga duración que se llama 235. El cual juega ya con mucha más textura, sonidos ambientales, combinado con toda esta guitarra, todo un arme y desarme de toda esta instrumentación rockera. Así que, bueno, lo invitamos también a investigar y a buscar a La Ciencia Simple en su Bandcamp, lacienciasimple.bandcamp.com. Así que de este último disco larga duración, les queremos presentar la canción 235, justamente. Para que todos ustedes disfruten la música de La Ciencia Simple que suena ahora acá por Ser FM. De vuelta acá en Autómata, vamos con un proyecto que se llama The Four Carnation. Este proyecto está re bueno. Yo, bueno, hace poquito tuve la oportunidad de conocerlo, no lo ubicaba. Una recomendación virtual del maestro Jaime Reynoso, el baterista de Monstruo, que hace poco estuvo tocando con Familia Miranda también. Bueno, lo recomendó por ahí en internet. Tum, tum. Y le recomendamos Tum Tum. Tum Tum, escucha. Ya Reynoso. Lo pondremos cuando tenga un material. Por supuesto. Está a punto de salir. Bueno, esta banda llamada The Four Carnation está re interesante. Tiene una mis propuesta que podemos asociar un poco a los sonidos más ligados al slowcore o al post-rock. Y que está formada principalmente por el músico Brian McMahon, que es el único miembro estable que ha tenido la agrupación y que también fue parte de Slint, el mítico proyecto post-rockero Slint, y que ha editado a esta altura dos EPs, uno el 95 y otro el 96, por el mítico sello Matador Records. Los EPs se llaman The Fight Songs y el otro se llama Marshmallows, y que fueron posteriormente compilados en un disco del año 97 llamado Promise Works. Sí, bueno, después de este EP y este compilado que fue trabajado desde Matador Records, el año 2000 finalmente editaron su único álbum que tienen hasta la fecha, llamado The Four Carnations, por el sello Touch and Go. Y han estado tocando, presentándose regularmente, han sumado a algunos músicos de Tortoise, a David Pajo, por ejemplo, también, músico también que ha transitado por diferentes bandas del estilo post-rockero. Así que sí, un maestro Pajo igual. Lo presentamos hace poco también a David Pajo. Así que The Four Carnation está realizando este tipo de irregulares presentaciones, pero están vivos todavía. Así que sí, en el fondo un proyecto de puros capos. Así que está súper recomendado para todos los que les gusta este sonido. Una banda bastante desconocida. Así que vamos a presentar de este proyecto llamado The Four Carnation una canción llamada Being Held. Thank you. encuentro increíble que te burles de mí, ¿me entendió, no? Se encuentro último. Perdona, Susana. No, pero en serio, encuentro que es una falta de respeto, pero de todas maneras... Oye, Susana, perdona, pero tampoco te lo tomes tan en serio, sí. Es que es serio. Es su obra, es su película y es súper buena. Bien, continuando acá en Autómata y ya cerrando este décimo capítulo, el primero del año 2017. Oh, sí. Así que estamos muy contentos de esto. Les vamos a presentar una agrupación muy recomendable, la verdad. Se llaman Cold Pumas, los cuales provienen de Inglaterra. Y hacen toda una mezcla bastante atractiva, muy hipnótica, de elementos del motoric con el punk. Una cosa así como que podría ser media punk cósmico, distante, pero que hace un juego en esta propuesta de Cold Pumas. Los cuales lo descubrí investigando otra banda y llegué al sello Gringo Records, donde está Cold Pumas, donde también está Sauna Youth. Sí. Y descubrí que tienen un disco, primer disco del año 2012, llamado Persistent Malaise, el cual hace todo este juego de cambios de ritmo, estos tránsitos rápidos, a veces un poco más lentos, bien abrasivo, también es bien melódico en ciertos elementos. De estos tres músicos que han capturado la atención de sellos, bueno, son editados por tres sellos la de en Europa, y que lo ha llevado también a estar tocando en diferentes latitudes. Sí, el 2016 editaron ya su segundo trabajo, que se llama The Hanging Valley, el que tiene una variante un poco más ruidosa dentro de su propuesta original, pero que han seguido un poco la línea del trabajo anterior. Así que vamos con este proyecto llamado Cold Pumas y la canción llamada Vanishing Point. Sí, oye, quiero invitar a que se metan en la página de vibes.cl, porque sí, también hay una recomendación escrita desde Autómata sobre esta banda llamada Cold Pumas, así que... Ojeen, ahí revisen también el escrito. Así que bueno, vamos con Vanishing Point cerrando este décimo capítulo. Esto es Cold Pumas aquí en Autómata. We'll be right back. Ya, estamos cerrando este décimo. Ya queda poquito, quedan 5 capítulos por delante. No queda nada. ¿No queda nada? No queda nada. Queda mucho. Pero queda también... harta música, sin 5 capítulos son harta música. Harta música y sorpresa. Esperamos que haya nuevas sorpresas y algunas variantes también en la conformación de este programa. Sí, se viene el H. El H y el reggaetón. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, no? Principalmente queremos agradecer a nuestro compañero y la contribución de Heliosfera Records, que nos ha apañado permanentemente en el registro de estos capítulos. Con así mucho ánimo, siempre dispuestos a entregar Record, el registro. Heliosfera Records, un gran trabajo de registro, así que si tienen interés de registrar alguna producción musical, algo que estén considerando, busquen a Heliosfera Records, está ahí linkeado en nuestro Facebook. Y pónganle que... oreja a las cosas que ya han grabado, que no son menores. Ahí está el del Pedro, este Dármico. Sí. Y otras cosas menos psicodélicas, digamos. Y bueno, queremos invitarlo a que revisen también todos los capítulos que ya hemos emitido en nuestra página de Mixcloud. Si usted revisa ahí, es un montón de música, así que tiene pa' caleta de rato. Sí, estamos en mixcloud.com, también en archive.org, Autómata Radio. Buscando. En la mañana usted se despierta, pone el Mixcloud, toma desayuno y escucha Autómata, maravilloso. ¿Y para qué te sirve hacer eso? Para ser mejor persona. Hacer las camas. Sí. Pasar el chancho. Sí. Pasar la aspiradora. Sí, crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Hay muchas cosas. Me han dicho que también sirve para tener mejores relaciones sexuales. Maravilloso. Poner Autómata de fondo. Científicamente comprobado. Ayuda a prolongar tu resistencia. Así que a todos nuestros amigos precoces, pongan Autómata de fondo porque van a tener un efecto inmediatamente... Garantizado. Ya. Bien, chiquillos, nos vamos pronto a... Después vemos pronto, de toda esta estupidez, nos despedimos. Empecemos bien este 2017. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. 2017, buena onda, con Autómata. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.